Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Y ahora, no sé qué escuchar. Siempre suena lo mismo. Espera, yo sé de un programa que te va a encantar. ¿En serio? ¿Cuál? Kilia Rock. Un programa distinto hecho para ti, con buen ambiente y buena música. No te quedes fuera y escúchanos ya, pues aquí empieza Kilia Rock. Hola, ¿qué tal amigas y amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Kilia Rock. Soy Mireya Piñeiro y como siempre es un gusto escuchar lo mejor del rock junto a ustedes. Recuerden seguirnos en redes sociales. Nos encuentran como Kilia Rock en Facebook y en Instagram y Twitter como Kilia Rock Radio. Esta noche escucharemos a Viuda Negra. Viuda Negra fue una banda ecuatoriana de metal, actualmente desintegrada. La vida musical de la banda existió desde febrero de 1996 hasta diciembre del 2010. Tuvo oficialmente dos álbumes de estudio, El Final del Silencio y La Voz de los Bosques. Uno de los grupos de metal y rock más importante del último periodo de la música ecuatoriana. Sus años de constante crecimiento, una verdadera producción profesional y su último trabajo realizado en el prestigioso Fusao BMT Studios en Sao Paulo, Brasil, les permitió ser nominados y premiados con los principales reconocimientos al género en todo el país. Estuvieron presentes en los festivales de rock locales más importantes y fueron invitados a tocar junto a varias de las destacadas bandas del género que han visitado Ecuador, tales como Guns N' Roses, Nightwish, Angra, Sebastian Bach, Kraken, Orcas, Tren Loco y Medina Azahara. Thank you.

Nació en la noche del viernes 2 de febrero de 1996 en un bar de la ciudad de Quito llamado La Nota, lugar en donde daban su primer concierto. Luego de 2 años, desaparece la primera alineación de las Viudas, como lo han llamado sus seguidores y amigos desde sus inicios. Sigue su marcha, yo aún me encuentro atrapado a los recuerdos que confunden mi cordura. Entre el sueño de morir a tu lado, y el dolor de que todo quedó olvidado. Historia perdida en un lago, muchas manos ayudaron a hundirla, y ni tú ni yo la pudimos salvar. Quizás porque nunca entendimos la relación que existe entre libertad y soledad.

Viuda Negra se separó a finales del 2010 con una serie de conciertos que recorrieron la mayoría de ciudades importantes de su país. Con un emotivo y memorable concierto, finalmente cerraron su carrera en el Festival de Música Quito Fest, ante varios miles de asistentes. Viuda Negra cerró así una década de gran proyección en la escena metalera ecuatoriana. We'll be right back. Me lanza a perseguir, entregándome. Seguiré Amigos, estamos llegando al final de nuestro programa. No olviden sintonizarnos de lunes a viernes a las 11 de la noche para escuchar Rock del Bueno. Me despido con ustedes y conmigo nos encontramos el próximo martes. Programa de buen ambiente y buena música, aquí está Killia Rock. Te esperamos en nuestra próxima emisión, a la misma hora y por esta emisora.